Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sientes mi corazón cansado esta vez. No poder más, yo me diré que lograré cumplir lo que soñé. No habrá más oscuridad. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Continuamos con ustedes en este sabadito y les traemos nuevas propuestas bastante interesantes. Ya nos acompaña en cabina el licenciado Carlos Guzmán. Él es el director de invitados en Expo TNT, gerente general de igual la TNT en Guadalajara y en Monterrey. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos aquí en cabina. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pues platícanos, ¿qué es esto de TNT? ¿No? Vemos que, bueno, en el caso de la Ciudad de México se inunda de publicidad de esta Expo de manga y cómics, que es muy ya reconocida por el gremio que le gusta. Pues así es básicamente, como tú lo has mencionado, es una convención de animación y cómics japoneses, aunque te voy a comentar, más bien quizá el nombre más correcto sería un festival. ¿Por qué razón? Porque no es solamente es ir a un lugar donde vas a poder encontrar novedades con respecto a manga o nuevos títulos de anime que traiga las empresas o mercancía relacionada a esto, sino también podrás disfrutar proyecciones, puedes disfrutar de los nuevos títulos de anime, verlos ahí directamente en nuestro evento, además de invitados relacionados con el medio, incluyendo pues ya desde hace algún tiempo los youtubers relacionados con nuestra actividad más populares. Oye, está súper bien para la gente que ya espera la convención que va a ser aquí en el DF y también en la ciudad de Monterrey y Guadalajara. ¿Cuáles son las sorpresas que nos va a traer en esta ocasión la TNT? Bueno, pues para esta ocasión les hemos armado un cartel de invitados muy, muy, muy interesante. Para los amigos de Guadalajara, que es la primera fecha que viene, les tenemos a Mario Castañeda y René García. Obviamente, ya todos ustedes los conocen, la voz de Goku y Vegeta en Dragon Ball Z, que los estará acompañando también Adrián Barba, cantante de algunas melodías de Dragon Ball Z y muchas más en español. También estará visitando nuevamente la ciudad de Ilonka Ovilinovich, esta youtuber chilena que es la sensación en las redes sociales, no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Ya ha recorrido varios países de América Latina, pero en esta ocasión se va a quedar con nosotros a hacer gira. Y estamos trayendo a un par de youtubers también de Japón, aunque son mexicanas que viven en Japón, que hicieron una vida allá, se casaron, tienen sus hijos japoneses, Ruti-san y Sandiael. Las tendremos ahí con nosotros y también tendremos la presentación de una idol japonesa, Chi Sakurabi, que estará ofreciéndonos un concierto allí en Guadalajara. Para la ciudad de Monterrey traemos un cartel muy semejante. Bueno, llegan nuevamente también con nosotros Ilonka, así como Ruti-san y Sandiael, pero se agrega la cosplayer internacional Reika Arikawa, que es una de las top cosplayers del mundo, que es la primera vez que visitará la ciudad. Además de que vamos a tener al elenco de Miraculous, las aventuras de Ladybug, una animación, una coproducción encabezada por un estudio francés, pero que tiene ahí muchísimos estudios de animación de todo el mundo, incluyendo Japón. Toei me parece que está ahí involucrado, que está haciéndola en grande en un canal de cable. Ustedes conocen cuál es, el del ratón con orejitas. ¿Qué estará haciendo un show de precisamente de doblaje? Todo el elenco: Jesse Ángeles, Alberto Bernal, Tommy Rojas, Ani Rojas, Alicia Barragán, estarán también acompañando en Monterrey. Además de que en la Ciudad de México volvemos a cerrar esta gira de Ilonka aquí con nosotros en Expo Reforma, ya para el mes de marzo. Debo de aclarar a todos nuestros amigos que nos tienen ubicados en febrero, va a ser en esta ocasión en marzo. Llega a su fin la gira de Ilonka, llega a su fin también la gira de Ruti San y de Chisa Kurabi, que nos estuvieron acompañando. Tendremos nuevamente al elenco de Miraculous y además tendremos en una presentación especial a los creadores de Vete a la Verge. Oye, está súper, súper interesante los diferentes carteles que van a tener. ¿Cuál es el trabajo de ustedes detrás de TNT para llevar este tipo de carteles? ¿Cómo es que agarran y están sondeando todo lo nuevo, lo que les gusta realmente a la gente que está bien involucrada con el anime y todas las cuestiones japonesas? Bueno, mira, básicamente nos llegan a través de diversas fuentes. La primera y más importante es la retroalimentación que tenemos con nuestro público. Desde hace aproximadamente unos 2 años, una cosa así, tenemos un formulario donde el público nos puede hacer una petición. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo a mí me gustaría ver a tal invitado en Expo TNT. Obviamente lo único que pedimos es de que sea pues relacionado con nuestra actividad, algo relacionado con entretenimiento. Entonces, básicamente tenemos esa retroalimentación con nuestro público. Estamos revisando también las redes sociales para ver qué es lo más candente, qué es lo que los chavos siguen, etcétera. Y de la misma manera, pues también siempre tenemos un ojito a todo lo nuevo que va saliendo en Japón. Nuevas series, nuevos actores de voz, nuevos cantantes, cuáles son las series más populares que están apareciendo. Y también tenemos gente del medio que nos dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que fulanito está rompiéndola en las actividades o en ventas, en redes sociales, en el Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todos esos canales nos sirven para poder determinar, ¿sabes qué? Creo que podríamos armar un buen cartel si invitamos a fulano, fulano, fulano, fulano. Para la gente que nos está escuchando ahorita a través de elpuntocritico.com, ¿cuál es la forma en que se pueden poner en contacto y decir, mira, yo quiero conocer a Mario Castañeda, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de ver a Mario Castañeda y quiero que ustedes, TNT, pues sean como pues el vínculo, ¿no? Quien te pueda traerlo a mi ciudad o en este caso Monterrey, Guadalajara, que son las ciudades que están ustedes ya expandiéndose, aparte que es un mercado consolidado como es el Distrito Federal. Sí, cómo no. Mira, la manera más sencilla de ponerse en contacto con nosotros obviamente es a través de nuestras redes sociales, Facebook en Muro TNT, en Twitter Editorial TNT, en Google Plus como Expo TNT Anime Manga Comics. Tenemos también canales en Instagram y YouTube, pero mejor preferentemente en los que yo los he comentado. Y en nuestra página web es www.tnt-web.net. Y ahí tenemos un menú que dice contacto y peticiones. Dan clic en peticiones y aparece el formulario del cual ya les he hablado. Ingresa tu nombre, ingresa tu correo electrónico y a quién quieres que invitemos. Muy sencillo. Sí, pues está bastante, bastante padre, así que la gente que nos está escuchando pues, y tiene esa inquietud de conocer a algún artista de doblaje, cosplayer o demás gente relacionada con el medio, pues es una buena forma de que TNT, el equipo, pues totalmente se ponga como, y vean cuáles son las tendencias y digan, en una de esas, tu petición pues, sea tomada en cuenta y digan, haya más gente que compagine contigo y puedas verlo en escena. Sí, efectivamente. De hecho, precisamente esa es la manera más sencilla donde los podemos percatar que es lo más popular. Porque si alguien evidentemente está rompiéndola, nos van a llegar petición tras petición. No, ¿sabes qué? Invita a fulano X y el siguiente persona. ¿Sabes qué? Fulano X sería una gran adición para el evento. Y así, durante varias semanas decimos, oye, pues es, claro que es popular, por supuesto que lo vamos a invitar. Tú como organizador, es una pregunta muy ad hoc con lo que estamos haciendo. El caso de los youtubers es un fenómeno totalmente impresionante de la respuesta que tienen con la gente, ¿no? En el caso que viene Ruti San de Japón, esa interacción que tiene con la gente. Yo asistí a la pasada TNT Y de los youtubers que estuvo presentándose fue esta... Sandiel. Estuvo ella. Y la gente, o sea, estaba súper bien clavada preguntándole cosas de Japón. No es como tu vínculo con Japón. Tú, desde tu punto de vista como organizador, ¿cómo ves el fenómeno de los youtubers? Bueno, debo de comentar que yo en lo particular fue algo que me ha tomado un poco por sorpresa. Porque estaba yo más enfocado a lo que eran los medios tradicionales. Sin embargo, pues tengo que reconocer de que pues ya los millennials han hecho de redes sociales y también de YouTube su canal, su vínculo con el mundo. Y obviamente son los youtubers, digamos que precisamente los nuevos gurús en esta primer parte de este siglo XXI. Porque a diferencia de quizá los artistas que aparecían en medios tradicionales, un youtuber es básicamente una persona normal, como puede ser tú, como puedo ser yo, como puede ser nuestro vecino, que tiene mayor posibilidad de poder crear ese vínculo emocional con la persona que está del otro lado de la pantalla viéndolo. ¿Sabes qué? Es una persona como yo, nada más de que esta persona decidió hacer algo grandioso. Puso su cámara y se puso a hablar y ¿sabes qué? Es muy interesante o me gusta mucho lo que dice. Verdaderamente, eso también ha dado paso a de que todo el talento que siempre estuvo oculto, que sabíamos que existía, pero que siempre estuvo oculto porque a la televisión, a la radio, no llegan miles. Llega uno entre 100,000, quizá. Pero en YouTube, por ejemplo, tú nada más abres tu cuenta, pones una cámara y ya estás en contacto con millones de personas. Y esa es, digamos que la gran plataforma que te da a conocer lo que, ¿sabes qué? Tienes algo interesante para mostrar al mundo. Por supuesto. Oye, la verdad está... Sí, comparto ese punto de vista contigo. Yo creo que las redes sociales vinieron a redireccionar lo que son los medios de comunicación, porque ahora todos son reporteros, a su vez con sus teléfonos, y abre una ventana diferente a lo que los medios siempre están como marcando, ¿no? O sea, están los chavos están viniendo ahora a hacer tendencia. Yo estaba viendo de algunos youtubers de los que van a presentarse ahí, los números que manejan y son verdaderamente impresionantes, ¿no? De las gentes que tienen las visitas, además de que tienen el conocimiento pues para hacer transmitir como los mensajes que tienen. Para la gente que ahorita en este momento está diciendo, yo ya quiero ir por mis boletos, ¿dónde pueden adquirirlos y cuáles son los costos? Sí, cómo no. Mira, para la ciudad de Guadalajara los pueden conseguir en todo el sistema Ticketmaster de todo el país, de hecho. También tenemos la venta en Supermanga Guadalajara, que está en Plaza Tecnocentro. Y también pueden comprarlo a través de nuestra página de internet. Entran a nuevamente tnt-web.net, van a ciudades, van a Guadalajara y dice boletos TNT, y ahí están los links, están los botones, de hecho, donde pueden comprar su boleto. Para Monterrey es similar, van a nuestra página web, escogen Monterrey, boletos Monterrey, hacen clic ahí y aparecen todos los botones para la compra de los boletos. Y en el caso de la Ciudad de México, nuevamente es algo muy similar. Van a la página web, Ciudad de México, boletos, ahí están los links. Pero también nos pueden visitar en Plaza Pica Shop, eje central número 12, primero al quinto piso, en el local de Supermanga, si quieren boletos preferentes para nuestros invitados especiales. Esto en el primer piso, en el local 124. Y en Cómics del Centro, ya sea en el local 218, en el segundo piso, o en el 402, en el cuarto piso, para los boletos generales. ¿Estarán manejando igual que en otras ediciones esta parte de que la gente quiere conocer, bueno, quiere estar como más cerca de su artista, y hacen una especie de, como de meet and greet donde puedes acceder a una foto y una firma? Tenemos los boletos preferentes precisamente, que te dan el derecho no solamente a estar ambos días del evento, sino también pasar a autógrafo con el invitado que tú desees, y una foto. Obviamente no es solamente llegas, está tu firma y foto, vámonos, ¿no? Sino que tienes la oportunidad precisamente de platicar un poquito cómo es con este invitado, mencionarle que tanto lo admiras, él puede decir muchísimas gracias o tomar alguna sugerencia que tú lo puedes hacer. Claro, por supuesto. No es precisamente un meet and greet, pero es lo más cercano. Lo más cercano a tener precisamente el meet and greet. Por cierto, se me olvidaba que también Monterrey nos va a acompañar también Calatras, que ya es uno de nuestros invitados favoritos. Para la gente que, bueno, por favor recuérdanos las fechas donde se va a estar presentando en cada una de las ciudades, para los amigos de Monterrey, Guadalajara y del Distrito Federal. Cómo no, primeramente iniciamos nuestra gira en la ciudad de Guadalajara, 4 y 5 de febrero en calle 2, esto es en Parres Arias, esquina Periférico Norte, en el municipio de Zapopan, frente al CUCEA. En la ciudad de Monterrey estaremos el 18 y 19 de febrero en el Centro de Convenciones de Pabellón M, esto es en la Avenida Constitución, entre Juárez y Garibaldi. Y en el caso de la Ciudad de México, 4 y 5 de marzo en Expo Reforma, Avenida Morelos número 67, Colonia Juárez, entre el Eje 1 Poniente Bucareli y Paseo de la Reforma. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, para todos los amantes del anime, el manga y todo lo relacionado con este mundo, llega a tres ciudades bastante importantes, lo que fue Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, Expo TNT. Agradezco mucho que nos hayas acompañado, Carlos Guzmán, él es director, invitado de Expo TNT y gerente general de la misma Expo en Guadalajara y Monterrey. Y redes sociales donde la gente puede estar en contacto con ustedes. Cómo no, nuevamente en Facebook, Muro TNT, en Twitter, Editorial TNT, en Google Plus, Expo TNT, Anime Manga Comics, Instagram, Expo TNT. Para toda la gente que quiera pues acceder a esta Expo, van a poder a través de su página y los diferentes puntos que ya nos mencionó Carlos. Además de que tendremos aquí un poquito más adelante en el Punto Crítico unas cortesías que amablemente Carlos nos deja para todos nuestros radioescuchas. No se despeguen, estén como bastante pendientes de las dinámicas que vamos a tener aquí en el punto crítico. Carlos, gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todo tu auditorio. Agradecemos a toda la TNT y pues larga vida para el proyecto, que sean muchas TNTs más. Muchísimas gracias, así esperamos. No se despeguen, continuamos con ustedes en el Punto Crítico. Continúa. Soñaré e iré pintando este camino. Yo te voy a salvar a ti y a tu destino de la soledad. Detente, deja de mentirme, seco.